Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Su cita con la información cultural inicia aquí. Bienvenidos y bienvenidas al informativo Bitácora. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Nuestros saludos fraternos a nuestros oyentes en Pichincha en los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena por la 92.1 FM y en el resto del país y el mundo pueden escucharnos digitando www.casadelacultura.gov.es. Es momento de presentarles los titulares. En cortos desde la casa les contamos sobre el incentivo que otorga el Consejo Nacional de Cinematografía a las producciones comunitarias e interculturales. Y los resultados que dejó el Festival Misabe y el fallecimiento del escritor James Alter. En el segmento Tribuna contaremos con la presencia de Patricio Robalino para conocer sobre la historia de La Tonada. En especiales desde la casa, les invitamos a ser parte de los festejos del aniversario 51 del grupo de teatro Ensayo que se traslada a Riobamba. Al final del informativo les contaremos los sucesos importantes de un 23 de junio. Esto lo recordaremos en el segmento Episodios. 30 minutos de información cultural inician aquí. Vamos a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Presentamos a ustedes la información cultural. El cine comunitario e intercultural da sus pasos con apoyo estatal. $200,000 es la cifra que el Consejo Nacional de Cinematografía de Ecuador entregó a varios realizadores audiovisuales comunitarios e interculturales. Darío Males amplía la información. Después de una minuciosa selección, finalmente se dio a conocer los ganadores de los fondos de fomento del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador. Su titular, Juan Martín Cueva, anunció a los ganadores en presencia del notario 59 de Quito, Eduardo Villagómez. El certamen contó con varias postulaciones que fueron analizadas por la actriz peruana Magali Solier, el cineasta boliviano Alfonso Gamucio y el guionista ecuatoriano César Pocho Álvarez. En total, los fondos entregados suman $200,000 que se dividen para las producciones Yo soy Humanchamama, de Carla Lucila Derks, Junto al mar, de Carolina Álvarez, Esmeraldas Vernacular, de Wilson Burbano y Aminga Nuestra Visión, de la Asociación de Mujeres Guaranis del Ecuador. A cada uno de estos proyectos se les otorga $15,000. En la categoría cortometraje de pueblos y nacionalidades, el ganador fue Carupanaca, del realizador Martín Cango, quien contará con un plazo de 365 días para realizar su proyecto, al igual que los demás ganadores. Misabe, el festival que acelera el paso de la gastronomía ecuatoriana, generó grandes expectativas para los microempresarios de las conocidas huecas de nuestro país. Darío Males. En contados años, la gastronomía ecuatoriana se visibiliza internacionalmente y se fortalece al interior del país. La semana pasada se realizó el Festival Misabe, que congregó a 45 de las mejores huecas de comida de todo el país. La propuesta buscaba ofrecer al público un espacio con todos los sabores, olores y formas de las comidas que se generan en las diversas zonas del país. Es así que al lado de la oferta de comida serrana se encontraba con la amazónica y la costeña. Los platos, con una base económica de $4 a $8, deleitó a centenares de asistentes que se dieron cita en Semexpo hasta el pasado domingo 21 de junio. Como parte de la programación se tenía previsto la presentación de música en vivo y obras de teatro. El plato fuerte llegó el domingo debido a que para la clausura se condecoró al plato más aclamado por la votación pública, confiriéndole al hornado pastuso como el mejor. El premio cayó en Guillermo Guerrero, heredero de una tradición gastronómica que nació en Carchi y creció en la capital hace 60 años. Para el presidente ejecutivo del Festival Gastronómico Misabe, Ricardo Dueñas, la convocatoria en la primera edición augura grandes festivales a futuro. Escribió poco, pero bien. El mundo lamenta el fallecimiento del escritor estadounidense James Salter. Darío Males amplía la información. El erotismo fue la puerta de entrada al mundo de los clásicos de la literatura. Su obra Un deporte y un pasatiempo, publicada en 1967, le abrió el camino para hacer de su sueño de soldado una actividad que la acompañaría toda la vida. La noticia del fallecimiento de James Salter fue dado a conocer por su esposa, Kay Eldridge, quien no precisó las causas de la muerte al diario The New York Times. El legado del escritor ofrece 6 novelas y 2 colecciones de relatos. Su última obra publicada llegó en el 2014 con la novela Todo lo que hay. James Salter nació en Manhattan en 1925 y acababa de cumplir 90 años hace apenas 10 días. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Es momento de dar paso a la entrevista del programa. Hoy conoceremos sobre la historia de la tonada junto a Patricio Robalino, director del grupo musical Huasipungo. Hoy en este programa vamos a continuar con nuestro taller desde el Yupay Chisca Cámara hasta el Pasacalle Manta. Así es, al revés. Pasacalle Manta hasta Yupay Chisca Manta hasta el Pasacalle Cámara. Así es. Ahora sí, ya lo dije muy bien al trabalengua, ¿no es cierto? Cordialmente invitados todos y todas para escuchar algo más de este ritmo ecuatoriano como es la tonada. Y al finalizar les estaremos haciendo un resumen para recordar qué es lo que nomás hemos venido mirando, escuchando en este taller que les presentamos gracias a la colaboración de Patricio Robalino, director del grupo Huasipungo. Vamos a acompañarles con uno de los ritmos extraordinarios que hay aquí en nuestro país, que tiene, según la historia, orígenes chilenos, me parece, ¿no es cierto? Sí, pero también hoy vamos a dar la fortaleza de la tonada cuando hablamos de este ritmo donde se le pone misquilla ecuatoriana para darle esa esencia. Y para hablar sobre este tema en este hermoso taller en el Yupay Chisca Manta hasta el Pasacalle Cama, damos la bienvenida a Patricio Robalino. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a usted, Laurita Ríos, como siempre al compañero Andrés en los sonidos, y a ustedes, amigos oyentes, que nos permiten entrar los lunes, ¿no?, y compartir este taller del Yupay Chisca Manta Pasacalle Cama, que nos habla de toda esta historia de la columna vertebral de las formas musicales del Ecuador. Y ahora, con mucha alegría, para retomar la senda, porque en los dos últimos lunes habíamos también hablado del Inti Raymi y habíamos tenido entrevistados, esta vez para retomar la senda del taller, ¿no?, con el tratamiento del ritmo de la tonada. Así que, Laurita, a sus órdenes, y vamos a empezar. Claro que vamos a continuar nosotros con este ritmo que nos había dejado, pues muchos músicos nos han dejado este gran legado, y sobre todo aquellos entendidos en la materia de investigar su procedencia. Ya. Bueno, entonces vamos a conocer de usted, claro. Sí, hagamos, claro. Refresquemos un poquito la memoria. Decimos que así como escuchábamos que algunos cronistas, ¿no es cierto?, decían que todo lo que encontraban aquí les llamaban yarabíes. Otro grupo de cronistas, de escritores, de investigadores, todo lo que encontraban aquí le llamaban danzantes. Y hay otro grupo de escritores que a todo lo que encontraban aquí le llamaban tonadas. Entonces dicen, hay tonadas ecuatorianas y con frecuencia dicen, ahí hemos escuchado tonadas en el norte, en el centro, en el sur del país, en la costa, en la sierra. Y en esa palabra tonadas ellos incluyen sanjuanitos, albazos, pasacalles, etcétera. Es decir, como proviene de la palabra tono, tocar un tonito de música ecuatoriana, cuando los músicos se reúnen dicen hagamos un tonito de música ecuatoriana. Entonces en esa acepción de tono se ha ido generalizando a la palabra tonada para reunir en ello, pero a muchos géneros, pero en sí mismo la palabra tonada, el género musical tonada, tiene sus propias características. Vamos a decirlas algunas. Su origen data de la etapa colonial, surge con la llegada de los españoles a nuestras tierras, viene de la manito de la guitarra, como decíamos también cuando hablábamos del albazo, surge en esta etapa y también sirve para ya tener canciones cantadas con estrofas, con su correspondiente rima, como decíamos, generalmente escritas en versos octosílabos rimados de par en par. También nos habíamos referido a que don Juan León Mera había contribuido en gran manera para la construcción de muchas de estas tonadas, albazos, sanjuanitos incluso, con su recopilación efectuada a través del libro Cantares del Pueblo Ecuatoriano. En este libro, don Juan León Mera, que es el autor de la letra del himno nacional del Ecuador, don Juan León Mera, en este libro Cantares del Pueblo Ecuatoriano, había recopilado una serie de estrofas, de coplas, de versos que cantaban antiguamente los pueblos de la Sierra del Ecuador. Y muchos compositores ecuatorianos han echado mano de fragmentos de esas recopilaciones de don Juan León Mera para trasladarlas a estos ritmos, y muchos de ellos están impresos en la tonada. Y yo quisiera, como estamos retomando el tema de la tonada, poner de manifiesto que se ha descuidado bastante o no se ha dado el valor correspondiente a la parte poética que tienen estas canciones populares del Ecuador. Digámoslo así, por ejemplo, voy a tomar textos de una o dos tonadas. Vamos con esta tonada que se llama Esos labios colorados, Laurita, por ejemplo. Es una tonada un poco escondida, ¿no? Que se canta en Cotopaxi, en Tungurahua, en Chimborazo. Y en su texto dice, esos labios colorados, ¿a quién estarán besando? Como es cosa que no acaba, quiere seguir engañando, dice así la primera estrofa, pero enseguida viene algo para mí bien dulce, bien mishki, bien poético. Dice, yo quisiera dibujarte en la palma de mi mano, cada vez que yo me acuerdo alzar la mano y besarte, ¿cierto? O si no, dice, amor mío, yo te he dicho con mi palabra de honor, que de pagar con mi vida solamente por tu amor. Es decir, hay bastante poética que sea poética popular, por supuesto, que se ha ido impregnando en estas formas musicales como la tonada del albazo y ahora que nos ocupa el caso de la tonada. Hay otra tonada también que me encanta a mí, que es Dame tu mano paloma, ¿no es cierto? Que el otro día la habíamos escuchado, y una de cuyas estrofas así mismo poética dice, alzaste el vuelo paloma y me dejaste solito, llorando por tus amores como un niño huerfanito. Dice, dentro de mi pecho tengo una celestial corona, dame la mano, guambrita, ojos de blanca paloma. Yo quisiera que esos textos sean revalorizados en esa dimensión poética que tienen, y no solamente hablar de que el pasillo ha recogido poesía de los grandes escritores ecuatorianos, que estoy de acuerdo, por supuesto, ahí está Medardo Ángel Silva, Humberto Fierro, los que han sido musicalizados, pero también hay una poética, Laurita, en la zona rural, en la parte popular, la poética que escriben nuestros cantores de los pueblos, de las comunidades del Ecuador, impregnada en estas tonadas. Claro, yo creo que en todos los ritmos ecuatorianos existe realmente poesía especial. Hay una época en la que desaparece este tipo de poesía porque empiezan no sé cómo llamar esto ya, otro tipo de pensamiento donde ya la mujer es la figura principal, hay una especie de denigración hacia el sexo femenino, y también de alguna forma esto hace que dañe la imagen de estos ritmos y se los empiece textos, exactamente, y se los empiece a ver ya como algo distinto, como que ya no está dentro de ese gusto, en todo ¿no? caso, ¿no? Pero obviamente pues hay ciertos temas como esto, pero no hay que perder de vista y darle el verdadero valor a nuestra música ecuatoriana. A esta poética popular que ha surgido en las zonas rurales. Poética que habla del campo, de las plantas, de las flores, de la tierra, de la mujer como, como un hecho de, complementario del hombre, y que digna de ser amada, de compartir la lucha diaria de las personas como madre, como compañera, es decir, una poética que dignifica en todo caso la presencia femenina en la vida cultural de nuestros pueblos. Pero ahora, Patricio, también es importante que nuestro público conozca de esta referencia que nos hace la Enciclopedia de Música del Ecuador cuando hablamos del tono de las vacas, cuando hablamos también del tono del niño, que se escucha sobre todo en Esmeraldas, voy a decirlo así porque es lo que hay una referencia enorme, grande, que el tono de las vacas era utilizado sobre todo para que las mujeres no sean perseguidas por el duende, y cuando se cantaron estos tonos, bueno, yo por aquí tengo uno de la Enciclopedia de Música del Ecuador que dice, ahora, ahora, señor, que la invulnerable parca quiera aplicar a mi vida los filos de la aguadaña, ahora, ahora, señor, que postrado en esta cama me siento tal que no sé que llegaré a la mañana. Ahora, ahora, señor, que mis enemigos andan solicitando por puntos que me arrojéis a las llamas, etcétera, etcétera. Y decirles que cuando escuchaban, según la historia que nos relatan aquí en la Enciclopedia de Música del Ecuador, dice que cuando las mujeres eran perseguidas, se buscaba la interpretación de estos tonos de las vacas, y según la leyenda, pues una vez que cantaban esto, nunca más apareció el duende. La parca, como para hacer daño a las chicas. Bueno, así es. En estos casos, volvemos a los principios de este taller, Laurita, en que las músicas son parte de la cultura de los pueblos, y que no son entes aislados, no es que un señor se sienta y dice voy a componer una tonada, voy a componer un albazo, sino que estas melodías populares fundamentalmente, que muchas veces han sido recogidas por los investigadores, están ligadas a los mitos, como en este caso, ¿no es cierto? Al mito de la del tono de las vacas, ¿no es cierto? El tono del niño, que también existe en la provincia de Esmeraldas, me acuerdo del tono del niño que dice, estoy esperando al niño a ver si es que ya va a nacer, estoy esperando al niño a ver si... Pero más bien... Que tiene relación también con los villancicos. Sí, eso iba a decir, están relacionados más con la Navidad. En este caso, la tonada la estamos analizando desde el punto de vista andino, por decirlo algo, ¿no es cierto?, como un formato. El tono de niño vendría a ser otro ritmo, muy característico del pueblo negro, ¿no es cierto? Entonces, generalmente ha surgido de improvisaciones, y el tono de niño se nota también, por ejemplo, cuando cantamos chigualos, cuando las mujeres con un ingenio increíble van improvisando estrofas, incluso ese momento, para molestar, entre comillas, al dueño de casa, al prioste del niño Jesús, etcétera. Es decir, el tono de niño sirve fundamentalmente para ir improvisando por parte de los cantadores. En este caso que nos ocupa, el de la tonada, más bien nos estamos refiriendo al formato musical que surge en la colonia a la par de la llegada de la guitarrita a nuestras tierras, a la par de la llegada de los versos rimados, a la par de la presencia del albazo también, es decir, pertenecen más a la etapa colonial, pero que ahora ya se han ido popularizando, extendiendo, pero la tonada tiene más presencia en provincias como Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, y va disminuyendo, es curioso, va disminuyendo la presencia de la tonada para abajo, o sea, ya menos presencia en Cañar, menos presencia en Loja, en Azuay. ¿Por qué será eso? No lo puedo decir. Igual de Pichincha para el norte va disminuyendo, por ejemplo, si uno adquiere un disco de Ñanda Mañachi, por decir algo, ¿no es cierto? Voy solo como ejemplo, vamos a encontrar de unos 12 temas, unos 8 sanjuanitos, unos 2 capiscas, pero muy poco tonadas. O sea, esa presencia de la tonada se hace más fuerte, como digo, en la Sierra Central, desde Pichincha hasta Chimborazo. O sea, de los oyentes muchas de las veces llaman aquí a Radio Casa de la Cultura y nos dicen, ¿cómo quisiéramos escuchar todo? ¿Quién la creó? ¿Quién le puso la música? ¿Quién le puso la letra? ¿Quiénes les están acompañando en la guitarra, en el requinto, en todos los instrumentos? Y claro, uno como comunicador social tiene todo ese sueño y de hecho lo busca, lo busca, lo busca, buscas en un lado, buscas en otro y no hay esos registros, no hubo la suficiente responsabilidad sobre lo que tú estás manifestando. Y a su vez en la actualidad pues es mucho más fácil poner las siglas DRA, Derechos de Reserva, y ya está. Entonces quienes estamos al frente de conducir un programa y compartir esta música pues estamos también mutilados a poderlo expresar. Sí, bueno, sí. Patricio, mira, esto el tiempo lo decimos con sí, cariño, fue un paréntesis, por favor. Y claro, estamos diciendo lo que sucede, no podemos eximir de la responsabilidad de lo que se dice, porque es algo visible, que tú lo puedes ver en un por CD, supuesto. ¿No? Sí, sí. En la mayoría de los CDs. Bueno, un honor, como siempre, Patricio, compartir contigo aquí en gracias. Nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y con ustedes también, amigos, por acompañarnos en este escenario que siempre lo preparamos con muchísimo cariño para ustedes. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora, nuestra edición 115, y vamos con nuestro segmento especiales desde la casa. Aquí les contamos los detalles del trabajo que realiza el Teatro Ensayo en su aniversario número 51. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana festeja sus más de 50 años en los escenarios con un despliegue artístico que se da cita en Quito y Riobamba. El grupo Teatro Ensayo nació con el monólogo Requiem por la Lluvia, interpretado por Antonio Ordóñez en el conocido Café 77. Desde ahí, con la dirección de Fabio Pacchioli, creció y se desarrolló. Este es uno de los grupos teatrales con mayor vigencia en los escenarios del país. Actualmente se encuentran festejando su aniversario 51 y para ello han previsto una amplia agenda de actividades. El festejo ha dado inicio en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la muestra Más de Medio Siglo de Creación y Difusión, que presenta vestuarios y materiales de las cerca de 90 montajes realizados en este tiempo. No conformes con esto, tienen previsto realizar presentaciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo. Sobre la exposición que se encuentra en el Museo de Arte Colonial, el maestro Antonio Ordóñez, actual director del grupo, amplía esta información. Estamos muy contentos porque estamos celebrando 51 años de existencia ininterrumpida del Teatro Ensayo. Esto es un fenómeno excepcional, parece, en las prácticas artísticas de nuestro medio, que es a veces muy difícil sostenerlas, pero el Teatro Ensayo ha logrado 51 años. Y en efecto, vamos a celebrarlo desde el Museo de Arte Colonial por una iniciativa de Jimena Carcelén, de la historia del Teatro Ensayo. Es decir, hay fotografías, afiches, programas y hay trajes, los trajes que hemos utilizado durante 51 años. Asimismo, vamos a exhibir máscaras, vamos a exhibir utilería, espadas, elementos, algunos elementos que se usaron y que ya se vuelven medio históricos. Es importante que no se vuelven piezas de museo, pese a que vamos a un museo, porque Jimena tiene toda esta noción de lo que es el museo en el sentido de que sea un museo vivo, que no sea un museo donde están cosas que se han muerto o que parecerían muertas. Y Las jornadas de actividades de este importante aniversario dieron inicio el 11 de junio y se tienen previsto finalicen el 15 de octubre. Sobre el desarrollo del teatro desde la perspectiva del teatro ensayo, Antonio Ordóñez hace una breve reseña de la historia de la dramaturgia ecuatoriana. Sí, nosotros seríamos injustos si es que dijéramos que cuando empieza el teatro ensayo, empieza el teatro en el Ecuador, ¿no? Es decir, es cierto que se metodiza un tanto porque se crea una escuela de arte dramático, el teatro ensayo mismo y un teatro popular. Y claro, después del teatro ensayo y durante estos 51 años que nosotros hemos hecho algunos aportes, hemos logrado establecer casi un sistema de un método de trabajo que nos ha facilitado en gran parte el poder desarrollar nuestro teatro ecuatoriano. También, y no hay cómo negar que producto nuestro son algunos actores, algunos grupos, y que se han desarrollado también excepcionalmente. Independientemente de eso, hay grupos muy buenos en el Ecuador. En lo que resta de este mes, el Teatro Ensayo presentará la obra El Decameron de Giovanni Boccaccio los días 23, 24 y 25 de junio en el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo, en Riobamba, y la obra Canto Esperpéntico el 27 del mismo mes en el Museo de Arte Colonial. En ese museo, su exposición Más de Medio Siglo de Creación y Difusión presenta vestuarios y objetos que dieron vida a varios personajes interpretados hace más de 5 décadas. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana atiende de martes a sábados en horarios de 9:30 a 17 horas. Se ubica frente al Convento La Merced en las calles Cuenca y Mejía Esquina. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. De esta manera llegamos a los últimos minutos del informativo. Les hacemos la cordial invitación a ustedes para que escuchen el segmento Episodios, los sucesos trascendentes de nuestra cultura de un 23 de junio. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 23 de junio. El 23 de junio de 1919 fue estrenado El pasillo El alma en los labios. En una noche callada de Cuenca, la vieja, la romántica, siendo testigos elocuentes Dios y la Virgen de bronce, la patrona de Cuenca. Ya que solo por ti la vida me es amada. Cuando por el rumor patriarcal del Tomebamba nació la tierna canción ecuatoriana, El pasillo El alma en los labios. Fueron testigos de este acontecimiento Alfonso Estrella, Alberto Andrade Córdoba, Víctor Sarmiento. Mientras que Medardo Ángel Silva creó una de sus canciones que tuvo como mejor intérprete de este sentimiento lacerado por el desengaño a Francisco Paredes Herrera. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros Diego Salazar en la grabación y edición, a Andrés Viracocha en el control máster, y en la conducción estuvimos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima y siga con nosotros.